ser titulado. Usé mi arrobo, su había roscas de los problemas, se hacía a un lado. Hasta que un día se fue un carrete, muy hechizado por una hembra. Le dieron coca y fumó unos cohetes de una mata que estaba en siembra. Cuando dormía como un chiquillo, llegó hasta el antro la policía. Y sus amigos en el bolsillo le descargaron la mercancía. Un palo seco en el hocico, lo despertaron para irse en cana. Pasó 8 años sin saber cómo, y hoy día firma cada semana. Perdió la mina, perdió el colegio y sus anhelos de titularse. Y estando libre buscó trabajo pa' del cóndor rehabilitarse. Era un chiquillo súper tranquilo que empezó en tierra su humilde rancho. Familia grande y esforzada, desde muy simple iba con chancho. Él no mataba ni una mosca, tenía una meta, ser titulado. Sabía romo, sabía roscas, de los problemas se hacía a un lado. Pero la mancha de antecedentes a sus deseos le jugó en contra. Y aunque la lucha desfallecía, cargaba un sueño a mucha honra. Aunque de huella perdió 8 años, este sistema no me la gana. Voy a ser grande, pues tengo power y un top de ejemplo seré mañana. Mando proyectos a diputados, nuevos del pueblo en presidenciales. Le dieron pega estando libres, recuperando sus ideales. Inauguraron un par de empresas con resultados extraordinarios. Los reintegrados ya suman miles y ya celebran su aniversario.